218. Así como la crean, así desaparece. Todos nosotros, los que nos quedamos atrapados en esta realidad, somos los hacedores de una realidad virtual, la cual es inconstante e incierta. Tuvimos que hacerlo para que ustedes no se perdiesen y lograr la brújula del regreso. Miren su cielo, dijo el hermano Elohim, ¿qué ven? Un cielo azul con nubes, un sol que brilla y una luna que alumbra, nubes que pasan y oxígeno que respiran, ¿verdad? Quedó callado y después de un momento dijo, todo eso no existe, es virtual. Quedé callada y pensativa. 232. Quieren decir que todo lo que vemos y tocamos son hologramas palpables, creados por ustedes. Sí. Todo es creado por nosotros. Ustedes no son lo que creen ser, ni serán lo que piensan ser, respondió la hermana Interana. Es terrible, dije sintiéndome muy mal por lo que estaba escuchando. Las personas no entenderán lo que ustedes nos dicen en este libro. Muchos no aceptarán esta realidad cruel y fuera de nuestros parámetros de existencia. Cruel. Dijo el hermano Interano. ¿Por qué cruel? Simplemente es real. Nosotros vivimos en la ciudad interna Atlantis material, en moldes hombres sofisticados y extremadamente elaborados, que nos permite continuar en esta realidad y a través de ellos hemos hecho una labor extraordinaria con la célula Tera y con nosotros mismos. Los interanos sabemos cuál es nuestra realidad y no por eso vamos a pensar que es una existencia cruel o un castigo del universo. Siempre supimos, continuó el hermano Interano, que debíamos protegernos e ideamos junto con los otros hermanos fabricar los moldes hombres, los cuales nos permitirían continuar con la misión encomendada. Todos nosotros somos luz, esa es nuestra verdadera forma, pero deben entender que como luz jamás hubiéramos podido hacer todo lo que pudimos hacer. La realidad densa no nos permitía entrar solamente como luz, teníamos que tener una forma más densa, al igual que una frecuencia baja. La luz de nuestra existencia es fotónica, nuestra velocidad universal es comparativa, al deseo de la necesidad. Entendemos la confusión que ustedes tienen, pero por la cantidad de conocimiento que tienen, es el momento de parar y hacer una reflexión en sus vidas. Para el universo no tiene importancia las historias que transmiten, lo importante es el sentimiento verdadero de la obra, acción y pensamiento. El ser uno les dice que trabaje en el interior del alma, para convertir la energía pensamiento, alma, en una frecuencia y vibración alta, solo así concebirán al bebé espíritu, el cual los ayudará a salir y enrumbarse a donde pertenecen. Es indispensable e importante llegar a una frecuencia.